Quiroga del siglo XX. Exacto, el Quiroga más bien. Así que bueno, gente, toda esta historia está dentro de nosotros y que tenemos que reivindicarla. 9:15, ahora sí vamos con el informativo Terón. Noticias. Política. El presidente encabezará el acto de la UIA por el Día de la Industria. Alberto Fernández llegará este mediodía a Ezeiza junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. En ese marco, el mandatario podría dar a conocer algunos de los anuncios que elabora el Gobierno Nacional para el sector y que forman parte del paquete de medidas de reactivación productiva de cara a la pospandemia. Diputados convirtió en ley el proyecto para auxiliar a la actividad turística. La Cámara Baja aprobó esta madrugada el proyecto de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional por 127 votos a favor y 2 abstenciones. La ley contempla reducciones impositivas y previsionales, una prórroga del reparto del ATP para el pago de salarios y establece un sistema de compensación del 50% en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran para el 2021. Fútbol. Jorge Messi llegó a Barcelona para negociar la salida de su hijo del club. El padre del capitán del seleccionado, que llegó hoy a la capital catalana, afirmó que no sabe nada y que ve difícil la negociación con la cúpula del club. El Barcelona recordó que Messi tiene contrato vigente hasta junio de 2021 y que si su intención es dejar la entidad, debe efectuar el pago de su cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Los abogados del jugador entienden que debido a la crisis del coronavirus, la temporada culminó más tarde, con lo que el contrato seguía vigente y aplicando el espíritu de la norma, la estrella del Barcelona expresó su voluntad de irse 10 días después de que culminaran las competiciones. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. Fin de espacio publicitario. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Como en cada mañana, me despierto en tus brazos. Y desnudo en pedazos parte de ti. Como en cada mañana, me despierto pensando en mí. descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana, siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Sarapá, papá, Sara por Everidera. Sarapá, Sarapá por Evira. Como en cada mañana me despierto pensando en ti, desnudando tu cuerpo bien dentro de mí, bien dentro de mí. Como en cada mañana me despierto pensando así, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Sana, Juan, papá, sana por el venidera. Sana, Juan, por el venidera. Sana, Juan, papá, guapirerera. Baila conmigo, pa' que tú veas, mi nina, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, mi nina, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, muchacha, lo que yo te digo. Niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Nueve y 21 minutos, ¿qué escuchamos, Manu Rivas? Recién lo que escuchábamos es artista cubano haciendo Cada Mañana, se llama él René Ferrer. Vos te lo confundías con el Tony Ávila, sí. Gran cantautor cubano, que muy parecido. Ahora en un ratito vamos a poner algo del Tony para amenizar un poco la mañana. Espero que les esté gustando la música, hoy no fue estricto bolero. Sin embargo, vamos a ir por género, vamos a decir, la misma familia, ¿no? Y escucha, a ver, hablando de Cuba, mira esta versión de Rabo de Nube, es hermoso. ¿Lo dejamos sonar un poquito? Rabo de nube, un torbellino en el cielo, y una gran ira que sube, un barredor de tristeza, un aguacero. Estos son los son de Nipe, para la gente que quiera buscar esta canción, que sí. Es de Silvio Rodríguez. Septeto son de Nipe, está en YouTube, subido hace poquito además. No sé quién tuvo la gentileza, pero aguante. Capaz antes no estaba. No estaba, no. Esto tenías que ir a Cuba y traerlo, como fue tu caso, ¿no, Luca? Así es. Sí, cuando estuvimos juntos allá en 2014. Yo tengo que ir a buscar unos boleritos, ¿eh? ¿Me acompañás? Bueno, sí, cuando quieras, ¿eh? Agarramos el barco de Urien y nos vamos para Cuba. Si tuviéramos recursos, ¿no, Luca? Manu Rivas, cuéntenos que se viene el sorteo. Se viene el sorteo, como todos los viernes. Vamos a estar, para la gente de la comunidad radiográfica, vamos a estar sorteando unas cositas. Ya te digo cuáles son los premios esta semana. Vamos a estar sorteando dos porciones de matambre de cerdo a la pizza de lo de Néstor. Pará que ese es el primer premio. Dos porciones de ravioles de jamón y queso con salsa de lo de Néstor, barco operativo. Y por si fuera poco, tercer premio, 2 litros de cerveza artesanal San Telmo. ¿Se puede todo junto? A mí, acá me pone a prueba, digamos, la honestidad de no... Porque soy yo el que está haciendo el sorteo, ¿no? De no truchar el sorteo. Me comprometo a no hacerlo. Déjame dar un mensajito más. Si no sos parte de la comunidad radiográfica, podés entrar en radiográfica.org.ar y hacer clic en Radiográfica te necesita, sumate. Podés aportar desde 150 pesos para acceder a participar, digamos, de la comunidad radiográfica y a los premios y regalos y sorteos de la economía popular. 11-50-12-35-89 el teléfono para comunicarse y anotarse, caso que sea de la comunidad radiográfica, si no, en la página de internet te podés sumar a esta forma que nos hemos dado para sostener económicamente al medio, que es la comunidad radiográfica. Muy bueno, Manu, le contamos que la temperatura está en 10 grados 5, día de lluvia, máxima 11 para este miércoles, día en que se va a conocer el informe oficial del ADN de los restos encontrados, si son o no de Facundo Castro Astudillo. La querella que representa a Cristina Castro, su madre, va a mantener hoy una audiencia remota con la jueza federal María Gabriela Marrón, y luego van a dar a conocer la información a través de las redes sociales de la Comisión Provincial por la Memoria. Hubo indignación este lunes porque los medios de siempre son los que dieron a conocer que se trataba de los restos de Facundo de una manera irresponsable, como ya pasó con el caso de Santiago Maldonado. Realmente no sorprende. Y después voy a retomar un interesante debate que surgió ayer, Manu, por una editorial que hicimos sobre la TV pública, ¿no? Pues la TV pública respaldando a Larreta. Bueno, ayer lo hizo de una manera descarada, ¿no? El título de la TV pública era Cristina contra el gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, que Cristina hostigando a Larreta. Y lo que decía la periodista de Canal 7 en el informativo de la noche es, mientras Alberto Fernández dialoga con Larreta, Cristina retuitea a Lucía Cámpora, que aparte se llama Lucía Cámpora, ¿no? Sí, sí, sí. Cierra todo el sentido, ¿no? Cierra todo el sentido del kirchnerismo, hostigando la alianza con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿de qué habló Lucía Cámpora? Después te lo contamos, y tiene que ver en cómo se maneja el macrismo en la legislatura porteña y en un contexto donde ayer hacían el show en el Congreso de la Nación para no sesionar y para colmo ahora diciendo que van a ir al Poder Judicial. Así que recomendábamos leer esto que marcaba Lucía Cámpora, pero que se podría, en estos 12 años de macrismo, marcar muchas cosas más, porque de hecho a la legislatura porteña se le dice la escribanía del macrismo, digamos, en los pasillos se habla así, pero bueno, es algo que hasta se ha naturalizado, mirá lo que te digo. Así que bueno, queda pendiente, vamos a ver si mañana podemos hablar con algún o alguna legisladora del kirchnerismo, el Frente de Todos, en la Ciudad de Buenos Aires, que está un poco difícil la conexión. Pero bueno, hoy es el Día de la Industria. Alberto Fernández se va a mostrar con la Unión Industrial Argentina, con el señor Acevedo. 12:30, esto va a ser en el Centro de Operaciones de Sinteplast y va a haber un discurso seguramente a favor de la producción nacional. Podríamos hablar con los patrones, pero en nuestro caso queremos hablar con los trabajadores, por eso saludamos a Ernesto Kiki Trigo, él es del Sindicato de Manufacturas del Cuero. ¿Cómo te va? Aquí te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Pon ganas de pensar la industria, porque el macrismo, de alguna manera, lo que planteó es que hay sectores que tenían que desaparecer, por ejemplo el textil, bueno, manufactura del cuero fue muy castigado. Contanos la actualidad de tu gremio, Kiki, y también cómo pensar hacia adelante, cómo discutir la industria hacia adelante en esta Argentina. ¿Qué tal? Bueno, mira, sí, nosotros durante 4 años obviamente fuimos no solamente golpeados, que puede ser también en términos económicos, puede ser a partir de determinadas medidas. Nosotros creemos que a pesar de, o sea, fuimos golpeados y con una intencionalidad política. Obviamente lo hemos hablado en otras notas, el tema de las pelotas de fútbol, de traerlas del exterior, digamos, con esa animosidad, digamos, inclusive, digamos, un dato que no se conoce mucho, pero Macri, 3 horas antes de dejar el gobierno, digamos, el 9 de diciembre, o sea, 3 horas antes de dejar el mandato presidencial, hace un decreto en contra de la industria del cuero, donde sacaban todo el cuero, lo sacaban al exterior, digamos, donde no quedaban cueros para producir acá. Después, por supuesto, con el nuevo ministro de Industria y con el ministro de Agricultura se logró posponer ese decreto, pero vos fíjate la maldad que ha tenido con nosotros el anterior presidente, que 3 horas antes de irse hace un decreto presidencial, un delirio que no sé en cuántos países del mundo puede haber pasado. En cuanto a lo que se viene, bueno, hoy vamos a escuchar al mediodía lo que va a plantear Alberto sobre el tema de la industria. Por supuesto, nosotros creemos que si no hay un apoyo del Estado a los sectores industriales, sobre todo a los sectores pymes, que básicamente son los